elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Me hablaron en estos días de la memoria del elefante. Elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veía. De cómo se hace para contar algo dramático sin joder a los chicos. Por eso me acordé de la obra de teatro Un elefante ocupa mucho espacio, de Elsa Bornemann. De cuando a los 11, 12, la hicimos en el Club Provincial con el profe Eugenio Filippelli. El tipo serio, un poquitín obsesivo, pero sé, me acuerdo, que transmitía esa confianza para que agarremos las fotocopias y las hagamos propias. Y fue mi viejo que me contó que era el maestro de Norma Leandro. También me sugirió algunas ideas, me recomendó algunas ideas, para encarar al león, quien creyéndose aún el rey de la selva, no quería movilizar a la tropa para rajar del circo. ¿Te has vuelto loco, Víctor? Decía yo con una voz tan grave que la boca se me hacía trompa. Yo era león, pero el cuento era de Víctor, el elefante. Un elefante de circo que se revela ante las órdenes de los domadores. Osos, monos, tigres, todos se revelan ante las órdenes de los domadores. Como veía que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Dos elefantes. Son las ideas de Víctor, el elefante que ocupa mucho espacio y tienen que ver con la vida en libertad que la mayoría de los animales del circo no conocen. Hoy pasaron unos cuantos años de la obra que hicimos en el club, pero las ideas elefantes, esas tan grandes, siguen ocupando mucho espacio. Y lo que aparece en este 24 de marzo de 2013 son elefantes en Polaroid. Fotos en colores amarillentos, rectangulares, de los 80, donde estoy en hombros de mi viejo. Es la Plaza Pinasco, que hoy es Montenegro, donde está el Centro Cultural Bernardino Rivadavia, hoy Fontana Rosa. Es 1986. Hacía 3 años que estaba Alfonsín. Todavía no habíamos ganado la Copa del Mundo. No hay dudas de que son los 80. La foto lo muestra, la ropa, los peinados, mi cara de nena. Y ahí detrás veo unos cuantos carteles borroneados en la foto. Me parecen gigantes, en blanco y negro, sin cara. Es raro. Había varias mujeres con pañuelos en la cabeza. No sé si yo entendía bien qué estaba haciendo ahí. Sí, sí sé que eso no era una fiesta. Algo de miedo había. Hoy la marcha es multitud. Son más de 20.000 personas pasando por la Plaza 25 de Mayo acá en Rosario. No hay ni una remota posibilidad de que se interrumpa la democracia, como pasó en los 80, cuando con mi viejo transité a Cococho. Hoy, esos carteles grandes son fotos en una bandera. Son rostros, rostros que miran desde una misma tela, caminan con los pies de sus familias, respiran con la energía de los chicos que juegan ahí abajo. Hay cientos de pibes como yo aquella vez, pero no hay miedo, no hay silencio. Están los cochecitos amontonados. Hay mucho cochecito, mucho niño y mucha marcha, ritmo de bombo, como dice una amiga mía, porque el paso es lento porque hay muchas embarazadas también. Entonces, como el ritmo de bombo, del bombo de la panza, como que veo muchas mujeres caminando más lento que el resto porque vienen cargando un niño. El primer acto público de Jerez fue cuando tenía menos de un mes, que fuimos a escuchar las condenas a los genocidas, la primera condena a los genocidas en Calle Oroño. Y bueno, de ahí en más, pobre, participó de todas las marchas. Me parece que todavía no dimensionan el contenido político que hay detrás de cada evento al cual participamos, ¿no? ¿Y cuál es la mirada de niño? Los chicos se encuentran abajo, se desatan, salen de los coches, juegan, bailan, juntan papeles. Y tienen esa mirada desde abajo, pero no es una mirada de niño, tampoco miope, es la mirada de los chicos. Lo más lindo fue que hoy cuando llegábamos acá, en serio, me dice, esto es una fiesta, mamá. Me parece que está bueno que ellos entiendan esto no como algo extraño, sino como parte de la vida cotidiana, digamos. Son todas las luces y, ¿cómo se llaman? Los fuegos artificiales y eso, y me dijo, esto es una fiesta. Este espacio es diferente. El ruido es diferente. La calle es diferente. Los olores. Y hasta los mates compartidos. ¿Pero quiénes estuvieron antes? ¿Los chicos o los payasos? Los payasos autoconvocados tienen bandera hecha con bolsa de nylon. Se ve del otro lado. Ellos dicen que son los que llevan la consigna más transparente. Estamos enfrente de la catedral. Es Domingo de Ramos y mucha gente se arrodilla en misa. Cuando la marcha pasa por ahí, las puertas de la iglesia se cierran. Tengo una casa disparatada, no tiene techo, no tiene nada, nadie se puede. Por suerte, los payasos tienen su propio papa, nada que ver con Francisco. Y además, entretienen a los chicos. Son payasos peloteros. Pueden sacarle galletitas o tocarle los zapatotones esos colorados. De repente, todo se tiñe de verde y rojo. Son algunas bengalas que se mezclan con los que danzan en la capoeira. Y también hay pasos de murga. Ahí adelante, los zapatones de los payasos. Como que observaba un poco más, que acompañaba los ritmos, que le llamaban más la atención los cantos, las bengalas, como que estaba como más atento quizás que el año pasado, que era mucho más chiquito. Muchos de nosotros pasamos los 30. El juicio y castigo es por los 30.000. Este año se cumplen 30 años de la vuelta a la democracia. Los 30 es un número que se repite. Se repite en mi cabeza. Y es que es domingo. Y me desperté con una Polaroid de 1986. Es la idea elefante. La idea tan grande como su cuerpo y como sus orejas. Sobre la tela de una araña. Y como ella, ¿qué resistía? Fueron a llamar a... Sigo en los hombros de mi viejo. La altura no era un problema. Se ve que me tenía agarrada de la mano. Y yo solo pensaba en no soltarme. En ese entonces no era mi viejo, era mi papá. Porque tendría unos años más de los que yo tengo ahora. Y me llevaba a una de las primeras marchas. Y me parece que está bueno, primero todavía capaz que es muy chico, pero está bueno, me parece que se vaya apropiando del espacio callejero. Me parece que como el sonido de la marcha, desde los megáfonos hasta la murga, me parece que es como, y los carteles, me parece que son cosas que va como incorporando y a decir, bueno, la calle también es nuestra, de chiquito. Él está con la experiencia directamente y le gusta, es algo raro y aparte cada vez más raro compartir el espacio público. Hay cosas medio terribles del espacio público últimamente y está bueno compartirlo. ¿Y qué edad se tiene cuando se es chico? 3, 4, 5, 6, 7 años. ¿Se puede medir la intensidad con la que se divierten? La fuerza con la que se desatan y salen de los cochecitos para jugar. ¿Hay forma de calcular la espontaneidad que tienen para sacarle las narices a los payasos? ¿Hasta cuándo hay tiempo de subirse a los hombros y de que nos lleven a Cococho? Se puede volver. Se puede viajar por una foto, por una Polaroid. Siempre volviendo a los elefantes. Siempre vamos volviendo. Siempre voy volviendo a los elefantes. A la memoria.